sol. Espérame. Hoy día no quiero salir. Solo por esta vez. El frío me hace pausar. Camino que quiero pisar. Quiero apurar, la altura sabrá enseñar las cosas que me hagan volar, las piedras que habrá que apilar. Tengo que escuchar, la vida no hace preguntas, entrega respuesta y enseña a cantar. Piel, protégeme, que el tiempo me quiere matar. Más me enseñará tropiezos que ayudan a andar, heridas que dan libertad. El tiempo regala amistad, de amigos que enseñan a amar, momentos que ayudan a vivir. Tengo que soñar, el tiempo no apura su paso, se mueve sin rumbo y hay que caminar. Tengo que enseñar, aquí todos somos maestro, también aprendiz y hay que despertar. Tengo que cantar, la vida comparte su mundo, siembra mil amores que hay que cosechar.